Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 7. ¿Por qué creaste dos sexos? ¿Fue la única forma en que pudiste imaginar que nos recrearíamos? ¿Cómo debemos abordar esta increíble experiencia llamada sexualidad? No con vergüenza, por supuesto. Y sin culpa, ni temor. La vergüenza no es una virtud, y la culpa no es bondad, y el temor no es honor. Y no con lujuria, ya que la lujuria no es pasión. Y no con abandono, ya que no es libertad el abandono. Y no con agresividad, ya que la agresividad no es vehemencia. Y, obviamente, sin ideas de control, o poder o dominación. Ya que no tienen nada que ver con el amor. Sin embargo, ¿puede usarse el sexo para propósitos de simple gratificación personal? La sorprendente respuesta es... sí, porque la gratificación personal es otra frase para amor a sí mismo. La gratificación personal adquirió una mala reputación a través de los años, lo cual es la principal razón de que se le adjudique tanta culpa al sexo. Se te ha dicho que no debes usar para gratificación personal nada que sea intensamente gratificante para tu persona. Para ti, es evidente esta contradicción, pero no sabes a dónde ir con la conclusión. Por lo tanto, decides que si te percibes culpable por lo bien que te sientes durante y después del sexo, eso, por lo menos, significará que está bien. Es muy semejante a lo que sucede con una cantante famosa que todos conocen, a quien no nombraré aquí, y que recibe millones de dólares por interpretar sus canciones. Cuando se le pidió que comentara sobre su increíble éxito y las riquezas que le ha redituado, dijo: me siento casi culpable por lo mucho que disfruto lo que hago. La implicación es clara. Si es algo que disfrutas haciéndolo, no se te debe recompensar además con dinero. La mayor parte de la gente gana dinero haciendo algo que detesta, o algo que es, por lo menos, un duro trabajo, y no un júbilo interminable. Por consiguiente, el mensaje del mundo es: si tienes sentimientos negativos al respecto, entonces puedes disfrutarlo. Con frecuencia utilizas la culpa en un intento por sentirte mal acerca de algo con lo que te sientes bien, y así te reconcilias con Dios, quien tú piensas que no quiere que te sientas bien con nada. Especialmente, no debes sentirte bien con los disfrutes del cuerpo. Y mucho menos con él, como tu abuela acostumbraba a susurrar. S-E-X-O. Pues bien, la buena noticia es: qué magnífico que disfrutes el sexo. Está bien, asimismo, que ames a tu ser. De hecho, es obligatorio. Lo que no es conveniente es que te vuelvas adicto al sexo, o a cualquier otra cosa. Pero hay anuencia, para que te enamores de él. Practica diciendo esto 10 veces cada día. Amo el sexo. Practica diciendo esto 10 veces. Amo el dinero. ¿Ahora quieres una realmente fuerte? Trata de decir 10 veces lo siguiente: me amo a mí mismo. He aquí algunas otras cosas que se supone que debes amar. Practica dándoles tu amor, poder, gloria, fama, éxito, logro. ¿Quieres más? Prueba lo que sigue. Debes sentirte realmente culpable si amas esto: el reconocimiento, ser mejor, tener más, saber cómo, saber por qué, tuviste bastante. Ahora aquí la culpa fundamental. Debes percibir la culpa fundamental si sientes que conoces a Dios. ¿No es interesante? En el transcurso de la vida te han hecho sentir culpable acerca de las cosas que más quieres. Sin embargo, yo te digo: ama, ama, ama lo que deseas, ya que tu amor por ello lo atrae hacia ti. Todo es la razón de la vida. Cuando lo amas, amas la vida. Cuando declaras lo que deseas, anuncias que eliges todo lo bueno que ofrece la vida. Así que elige el sexo, todo el sexo que puedas vivir. Y elige el poder, todo el poder que puedas alcanzar. Y elige la fama, toda la fama que sea posible. Y elige el éxito, todo el éxito que puedas obtener. Y elige el logro, todo el logro que puedas experimentar. Sin embargo, no elijas el sexo en lugar del amor, sino como una celebración de él. Y no elijas poder sobre, sino poder con. Y no elijas la fama como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin más elevado. Y no elijas el éxito a costa de otros, sino como un instrumento con el cual ayudar a los demás. Y no elijas el logro a cualquier costo, sino lograr sin perjudicar a otros, y que incluso también a ellos les reditúe algún beneficio. Sigue adelante y elige ser mejor, pero no mejor que otros, sino mejor de lo que eras antes. Sigue adelante y elige tener más, pero solo para que tengas más que dar. Y sí, elige saber cómo, y saber por qué, de modo que puedas compartir todo el conocimiento con otros. Y, desde luego, elige conocer a Dios. De hecho, elige esto primero, y todo lo demás le seguirá. Toda tu vida se te ha enseñado que es mejor dar que recibir. Sin embargo, no puedes dar lo que no tienes. Esta es la razón por la cual la autogratificación es tan importante, y por qué es tan desafortunado que haya llegado a tener una connotación tan negativa. Obviamente, no estamos hablando de la autogratificación a costa de otros. No se trata de ignorar las necesidades de los demás. Sin embargo, no es necesario que vivas ignorando tus propias necesidades. Date a ti mismo abundante placer, y tendrás abundante placer para dar a los demás. Los maestros del sexo tántrico lo saben. Por eso alientan la masturbación, a la cual algunos consideran un pecado. ¿Masturbación? Vaya. Realmente estás tocando límites. ¿Cómo puedes sacar a relucir algo como eso? ¿Cómo puedes siquiera hablar de ello en un mensaje que se supone que proviene de Dios? Ya veo. Tienes un juicio sobre la masturbación. Yo no, pero es posible que muchos de los lectores lo tengan. Y pensaba que tú habías dicho que estábamos produciendo este libro para que otros lo leyeran. Así es. Entonces, ¿por qué los ofendes deliberadamente? No ofendo deliberadamente a nadie. Las personas están en libertad de ofenderse, o no, como elijan. No obstante, ¿realmente crees que es posible que hablemos franca y abiertamente acerca de la sexualidad humana sin que alguien elija ofenderse? No, pero esto es ir demasiado lejos. Creo que la mayoría de la gente no está preparada para oír hablar a Dios acerca de la masturbación. Si este libro se va a limitar a lo que la mayoría de la gente está preparada para oír acerca de lo que Dios dice, va a ser un libro muy pequeño. La mayoría nunca está preparada para oír lo que Dios expone. Por lo general, esperan 2000 años. Está bien, sigue adelante. Ya nos recuperaremos de la conmoción inicial. Bien. Me referí a esta experiencia de vida, en la que todos han participado, por cierto, pero de la cual nadie quiere hablar, para ilustrar un punto mayor. El mayor punto, reitero. Date a ti mismo abundante placer, y tendrás abundante placer para dar a los demás. Los maestros del llamado sexo tántrico, el cual, a propósito, es una forma muy elevada de expresión sexual, saben que llegar al sexo sediento de sexo disminuye notablemente la capacidad para proporcionar placer a la pareja y experimentar una unión prolongada y jubilosa de almas y cuerpos, razón, por cierto, muy elevada para vivir la sexualidad. Por lo tanto, los amantes tántricos suelen darse placer a sí mismos antes de dárselo mutuamente. Esto ocurre a menudo en presencia del otro, y generalmente con el estímulo, ayuda y guía recíproca de la pareja. Entonces, cuando se ha dado satisfacción a la sed inicial, la sed más profunda de ambos, la sed de éxtasis por medio de la unión prolongada, se puede satisfacer gloriosamente. El autoplacer mutuo es todo parte del regocijo, el carácter juguetón, la ternura de la sexualidad plenamente expresada. Es una de varias partes. La experiencia denominada coito, o relación sexual, podría prolongarse hasta el final de un encuentro de amor de 2 horas. O podría no ser así. Para la mayoría es casi el único punto de un ejercicio de 20 minutos. Es decir, con suerte, 20 minutos. Lo que menos me esperaba, es que esto se convirtiera en un manual sexual. No es así, pero no estaría mal que lo fuera. El género humano tiene mucho que aprender acerca de la sexualidad y su expresión más maravillosa y benéfica. No obstante, todavía estaba buscando ilustrarte el punto mayor. Cuanto más te des placer a ti mismo, tanto más placer le puedes dar al otro. De igual forma, si te das a ti mismo el placer del poder, tienes más poder para compartir con los demás. Lo mismo es verdad en cuanto a la fama, la riqueza, la gloria, el éxito, o cualquier cosa que te haga sentir bien. Y a propósito, creo que es tiempo de que revisemos por qué ciertas cosas te hacen sentir bien. Está bien, me rindo. ¿De qué se trata? Sentirse bien es la forma que el alma grita. Esto es quién soy yo. ¿Alguna vez estuviste en un salón de clases donde el maestro pasaba lista, y cuando mencionaba tu nombre tenías que decir, presente? Sí. Bueno, sentirse bien es la forma en que el alma dice presente. Actualmente muchas personas ridiculizan la idea de hacer lo que hace sentirse bien. Dicen que es el camino al infierno. Sin embargo, yo digo que es el camino al cielo. Mucho depende, desde luego, de lo que te haga sentir bien. En otras palabras, ¿qué clases de experiencias consideras que son un bien para ti? Sin embargo, yo te digo, nunca tuvo lugar ninguna clase de evolución por medio de la negación. Si tu fin es evolucionar, no creas que lo lograrás porque te hayas negado a ti mismo exitosamente lo que sabes que te hace sentir bien, sino porque te concedes a ti mismo estos placeres, y descubres algo mayor todavía. ¿Cómo puedes saber que algo es mayor si nunca has probado lo menor? La religión te pedirá que aceptes su palabra al respecto. Esa es la razón por la que, a la larga, todas las religiones fracasan. Por otra parte, la espiritualidad siempre tendrá éxito. La religión te pide que aprendas de la experiencia de otros. La espiritualidad te apremia a que busques la propia. La religión no puede soportar a la espiritualidad. No puede aceptarla, ya que la espiritualidad te puede conducir a una conclusión diferente a la de una religión en particular. Y eso no lo puede tolerar ninguna religión conocida. La religión te alienta a explorar los pensamientos de otros, y a aceptarlos como propios. La espiritualidad te invita a descartar los pensamientos de los demás y alcanzar los tuyos. El sentirse bien es una forma de decirte a ti mismo que tu último pensamiento fue verdad, que tu última palabra fue sabiduría, y que tu última acción fue amor. A fin de observar qué tan lejos has progresado, de medir qué tan alto has evolucionado, date cuenta simplemente de que te hace sentir bien. Sin embargo, no busques violentar tu evolución, para evolucionar más, con más rapidez, negándote lo que se siente bien, o alejándote de ello. La autonegación, es autodestrucción. No obstante, entérate de esto. La autorregulación no es autonegación. La regulación de la conducta es una elección activa de hacer, o no hacer algo basada en una decisión propia respecto a quién es uno. Si tú declaras que eres una persona que respeta los derechos de los demás, la decisión de no robarles, o atracarlos, no violarlos y saquearlos, difícilmente es una autonegación. Es una autodeclaración. Por eso se dice que lo que origina que uno se sienta bien es la medida de su evolución. Si lo que te hace sentir bien es una actuación irresponsable, una conducta que sabes que podría perjudicar a otros, o causar infortunio, o dolor, entonces no has evolucionado mucho. La clave aquí es la concientización. Y es tarea de los mayores en las familias y en las comunidades crear y difundir esta concientización entre los jóvenes. También, es misión de los mensajeros de Dios incrementar la concientización entre todos los pueblos, a fin de que puedan entender que hacer A, o para uno, es hacer A, o para todos, porque todos somos uno. Cuando procedes a partir de todos somos uno, es prácticamente imposible que el lastimar a otro se sienta bien. Se desvanece la llamada conducta irresponsable. Dentro de estos parámetros los seres en evolución buscan experimentar la vida. Es dentro de estos parámetros que yo digo, concédete a ti mismo permiso para tener todo lo que la vida ofrece, y descubrirás que ofrece más de lo que alguna vez te imaginaste. Tú eres lo que experimentas. Experimentas lo que expresas. Expresas lo que tienes que expresar. Tienes lo que te concedes a ti mismo. Me fascinan tus conceptos. ¿Pero podemos volver a la pregunta original? Sí. Creé dos sexos por la misma razón que puse el yin y el yang, en todo, en el universo completo. Lo masculino y lo femenino son parte del yin y el yang. Son la expresión viviente más elevada de tal manifestación en este mundo. Son el yin y el yang, en forma. En una de muchas formas físicas. El yin y el yang, el aquí y el allá, el esto y el eso, el arriba y el abajo, lo caliente y lo frío, lo grande y lo pequeño, lo rápido y lo lento, la materia y la antimateria. Todo esto es necesario para que experimentes la vida tal como la conoces. ¿Cómo podemos expresar mejor el concepto de energía sexual? Amorosamente. Abiertamente. Juguetonamente. Jubilosamente. Escandalosamente. Apasionadamente. Sagradamente. Románticamente. Graciosamente. espontáneamente, conmovedoramente, creativamente, desenfadadamente, sensualmente, y desde luego, frecuentemente. Hay quienes dicen que el único propósito legítimo de la sexualidad humana es la procreación. Disparates. La procreación es la feliz consecuencia, y no la premeditación lógica, de la mayor parte de la experiencia de la sexualidad humana. La idea de que el sexo es solo para producir bebés es ingenua, y el pensamiento corolario de que, por lo tanto, el sexo debe interrumpirse cuando se concibe al último hijo, es peor que ingenua. Viola la naturaleza humana, y esa es la naturaleza que yo dispuse. La expresión sexual es el resultado inevitable de un proceso de atracción y flujo de energía rítmica que alimenta toda la vida. A toda la creación la proveí de una energía que transmite su señal por todo el universo. Cada persona, animal, planta, roca, árbol. Cada manifestación emite energía como un transmisor de radio. Tú estás enviando, emitiendo, energía ahora mismo, desde el centro de tu ser en todas direcciones. Esta energía, que eres tú, se mueve hacia el exterior en patrones de onda. La energía sale de ti, se mueve a través de las paredes, sobre las montañas, más allá de la luna, y en el siempre. Nunca, nunca se detiene. Cada pensamiento tuyo imprime características a esta energía. Cuando piensas en alguien, si esa persona es lo suficientemente sensible, la puedes sentir. Le da forma cada palabra que pronuncies. Todo lo que hagas le afecta. La vibración, el ritmo de velocidad, la longitud de onda, la frecuencia de tus emanaciones, se desplazan y cambian constantemente con tus pensamientos, estados de ánimo, sentimientos, palabras y acciones. ¿Has oído la expresión enviar buenas vibraciones? Es verdad. Es muy exacta. Ahora bien, cada persona, naturalmente, hace lo mismo. Y así, el éter, el aire, está lleno de energía. Una matriz de vibraciones personales, entretejidas, entrelazadas que forman un tapiz más complejo de lo que podrías imaginar. Este tejido es el campo de energía combinada dentro del cual vives. Es poderoso, y afecta todo, incluyéndote a ti. Entonces tú envías vibraciones recién creadas, impactado como estás por las vibraciones entrantes a las cuales estás sometido, y estas, a la vez, se añaden y cambian la matriz, la cual a su vez afecta el campo de energía de todos los demás, lo cual afecta las vibraciones que ellos envían, lo cual afecta la matriz, lo cual te afecta a ti, y así sucesivamente. Es posible que pienses que todo esto es una ilusión fantasiosa, pero, ¿alguna vez has entrado en una habitación donde el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo? ¿O has oído alguna vez de dos científicos que investigan sobre un mismo problema al mismo tiempo, en lugares opuestos del globo, cada uno sin el conocimiento de otro, y de súbito ambos llegan a la misma solución, simultánea e independientemente? Estos son acontecimientos comunes, y algunas de las manifestaciones más obvias de la matriz. La matriz, el campo de energía corriente combinado dentro de cualquier parámetro dado, es una vibración poderosa. Puede impactar, afectar, directamente, y crear objetos físicos y acontecimientos. Siempre que dos o más se reúnen en mi nombre, la psicología popular denomina a esta matriz de energía, conciencia colectiva. Puede, y lo hace, afectar todo el planeta. Las expectativas de guerra y las posibilidades de paz, convulsión geofísica o un planeta en calma, enfermedad generalizada o bienestar mundial. Todo es resultado de la conciencia. Y así también, los acontecimientos y condiciones más específicos en la vida personal. Todo eso es más que fascinante, pero, ¿qué tiene que ver con el sexo? Paciencia, voy para allá. El mundo entero está intercambiando energía todo el tiempo. Tu energía se proyecta hacia afuera, tocando todo lo demás. Todo y todos los demás, te tocan. Y aquí sucede algo muy interesante. En algún punto a mitad de camino entre tú y todo lo demás, esas energías se encuentran. Para darte una descripción más gráfica, imaginemos dos personas en una habitación. Están alejadas una de la otra en extremos opuestos de la habitación. Las llamaremos Toño y María. La energía personal de Toño está transmitiendo señales acerca de él en un círculo de 360 grados en el universo. Parte de esa onda de energía alcanza a María. Mientras tanto, María emite su propia energía, parte de la cual alcanza a Toño. Sin embargo, esas energías se encuentran y convergen en una forma que no supondrías. Se encuentran a mitad de camino entre Toño y María. Aquí, las energías se unen, recuerda que estas energías son fenómenos físicos. Se pueden medir, sentir, y se combinan para formar una nueva unidad de energía a la que llamaremos TM. Son las energías de Toño y María combinadas. Ellos podrían muy bien llamar a esta energía el cuerpo intermedio, ya que es justamente eso. Un cuerpo de energía al cual ambos están conectados, y que alimentan con las energías continuas que fluyen hacia él, y a su vez envían energías de regreso a sus dos patrocinadores a lo largo del hilo, o cordón, o conducto que siempre existe dentro de la matriz. En efecto, este conducto es la matriz. Esta experiencia TM es la verdad de Toño y María. Es a esta sagrada comunión que ambos son atraídos, ya que, a lo largo del conducto, los dos sienten el sublime júbilo del cuerpo intermedio, del uno unido, de la unión bendecida. Toño y María, desde una cierta distancia, pueden sentir, en una forma física, lo que está sucediendo en la matriz. Ambos son atraídos urgentemente hacia esta experiencia. Quieren moverse el uno hacia el otro. De inmediato. Ahora interviene el entrenamiento. El mundo los ha entrenado para que se moderen, para que desconfíen del sentimiento, para que estén prevenidos ante la posibilidad de salir heridos, para que se refrenen. Sin embargo, el alma quiere conocer a T.M. ahora. Si los dos tienen suerte, se sentirán con la suficiente libertad para hacer a un lado sus temores y confiar en que el amor es todo lo que hay. Ahora están irrevocablemente atraídos hacia el cuerpo intermedio. Ya están experimentando T.M. metafísicamente, y Toño y María querrán experimentarlo físicamente. Por lo tanto, se aproximan, no para obtenerse mutuamente, eso es lo que parecería para el observador casual. Están tratando de alcanzar el TM. Están tratando de llegar a ese lugar de la unión divina que ya existe entre ellos, el lugar donde ya sabemos que son uno, y que es como ser uno. Por lo tanto, se aproximan hacia ese sentimiento que experimentan. Y, a medida que cierran la brecha entre ellos, a medida que acortan el hilo, la energía que ambos envían a TM viaja a una distancia más corta y, por lo tanto, es más intensa. Se acercan más aún. Cuanto más corta es la distancia, tanto mayor es la intensidad. Se acercan más todavía. La intensidad aumenta una vez más. Ahora están separados por solo un espacio muy reducido. El cuerpo intermedio está brillando ardientemente. Vibran con una velocidad tremenda. La conexión con, y desde TM, es más densa, más considerable, brillante, candente con la transferencia de una energía increíble. Se dice que los dos están ardiendo en deseo. Lo están. Se acercan aún más. Ahora se tocan. La sensación es casi insoportable, exquisita. En el punto de su contacto, perciben toda la energía de TM, toda la sustancia compactada, intensamente unificada de su ser combinado. Si te abres a esta grandiosa sensibilidad, cuando toques podrás sentir esta energía sutil y sublime como un hormigueo. Algunas veces el hormigueo recorrerá todo tu ser, o sentirás calor en el punto de contacto, calor que es posible que invada súbitamente todo tu cuerpo, pero concentrado profundamente en tu chakra raíz, o centro de energía. Ahí arderá con especial intensidad, y entonces se podría decir que Toño y María están excitados. Enseguida, se abrazan, y cierran aún más la brecha. Toño, María y TM, casi cubren el mismo espacio. Toño y María pueden sentir el TM entre ellos, y desean acercarse aún más, fundirse literalmente con TM, convertirse en TM, en forma física. Cree los cuerpos masculino y femenino de una manera en que puedan hacerlo. En este momento, los cuerpos de Toño y María están listos para consumarlo. El cuerpo de Toño está listo para penetrar literalmente a María. El cuerpo de María está listo para recibir literalmente a Toño dentro de ella. El hormigueo, el ardor, ahora ha superado lo intenso. Es indescriptible. Se unen los dos cuerpos físicos. Toño, María y TM se convierten en uno. En la carne. Las energías fluyen todavía entre ellos. Urgente, apasionadamente. Jadean. Se mueven. No tienen bastante uno del otro, no pueden acercarse lo suficiente. Se esfuerzan por aproximarse más. Cerca. más cerca. Explotan, literalmente, y sus cuerpos físicos enteros se convulsionan. La vibración envía ondas hasta la punta de sus dedos. En la explosión de su unidad han conocido al Dios y la Diosa, el Alfa y la Omega, el todo y la nada, la esencia de la vida, la experiencia de lo que es. Asimismo, ocurren procesos físico-químicos. Los dos se han convertido en uno, y, con frecuencia, a partir de los dos, se crea una tercera entidad, en forma física. Así, se crea una representación de TM, carne de su carne, sangre de su sangre. Literalmente, han creado vida. No he dicho que ustedes son dioses. Es la descripción más hermosa de la sexualidad humana que he escuchado en mi vida. ¿Ves belleza donde deseas verla? ¿Ves fealdad donde tienes miedo de ver belleza? Te sorprendería saber cuántas personas consideran feo lo que te acabo de describir. No, no me sorprendería. Ya he visto cuánto temor y fealdad ha impuesto el mundo alrededor del sexo. Pero dejas muchas preguntas pendientes. Estoy aquí para responderlas. No obstante, permíteme proseguir mi narración antes de que las plantees. Sí, por favor. Esta danza, que te describí hace unos momentos, esta interacción de energía que te he explicado, ocurre todo el tiempo, en y con todo. La energía, que tú emites como una luz dorada, interactúa constantemente con todo y todos los demás seres. Cuanto más cerca estés, tanto más intensa es la energía. Cuanto más lejos, tanto más sutil. Sin embargo, nunca estás totalmente desconectado de nada. Hay un punto entre tú y cada persona, lugar y cosa que exista. Es ahí donde se encuentran las dos energías, formando una tercera unidad de energía, mucho menos densa, pero no menos real. Todos los seres y todo en el planeta, y en el universo, emiten energía en todas direcciones. Esta energía se mezcla con todas las otras energías, entrecruzándose en patrones de una complejidad que está más allá de la capacidad de análisis de las computadoras más poderosas. Las energías entrecruzadas, entremezcladas, entretejidas, que corren entre todo lo que puedas llamar físico, son las que mantienen unida la materialidad. Esta es la matriz. A lo largo de ella se envían señales, mensajes, significados, curaciones, y otros efectos físicos, creados algunas veces por individuos, pero mayormente por la conciencia de masa. Estas innumerables energías, como te expliqué, se atraen mutuamente. A esto se le llama la ley de atracción. En esta ley, lo semejante atrae lo semejante. Pensamientos semejantes atraen pensamientos semejantes a lo largo de la matriz, y cuando se agrupa, por así decirlo, una cantidad suficiente de estas energías similares, sus vibraciones se vuelven más pesadas, retrasan su velocidad, y algunas se convierten en materia. Los pensamientos crean forma física. Y cuando muchas personas piensan lo mismo, hay una probabilidad muy alta de que sus pensamientos formen una realidad. Esa es la razón por la cual oraremos por ti, es una declaración tan poderosa. Se cuenta con los suficientes testimonios de la efectividad de la oración unificada como para llenar un libro. También es verdad que los pensamientos que no son similares a una oración pueden crear efectos. Una conciencia mundial de temor, por ejemplo, o de enojo, o de carencia, o de insuficiencia, puede crear esa experiencia en todo el globo, o en una localidad específica, donde sean más fuertes esas ideas colectivas. La nación de la Tierra a la que se llama Estados Unidos, por ejemplo, durante largo tiempo se ha considerado a sí misma como una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. No es una coincidencia que esta nación se haya elevado hasta convertirse en la más próspera de la Tierra. A la vez, no es sorprendente que esta nación esté perdiendo gradualmente todo lo que ha trabajado tan duro para crear, ya que parece que este país ha perdido su visión. Los términos bajo Dios indivisible significan justamente eso. Expresaban la verdad universal de unidad, unicidad, una matriz muy difícil de destruir. Sin embargo, la matriz se ha debilitado. La libertad religiosa se convirtió en una arrogancia religiosa que se acerca a la intolerancia. La libertad individual casi se ha desvanecido, y la responsabilidad individual desapareció por completo. El concepto de responsabilidad individual se distorsionó para significar cada hombre para sí mismo. Esta es la nueva filosofía que se imagina a sí misma como el retorno a la tradición Early American, de individualismo acentuado. Sin embargo, el sentido original de responsabilidad individual, en el cual se basaron la visión y el sueño estadounidenses, encontró su significado más profundo y su expresión más elevada en el concepto de amor fraternal. Lo que hizo grande a Estados Unidos no fue que cada hombre luchara por su propia supervivencia, sino que cada hombre aceptara una responsabilidad individual de la supervivencia de todos. Estados Unidos fue una nación que no le daba la espalda al hambriento, que nunca decía no al necesitado, que abría sus brazos al abatido y al que carecía de hogar, y que compartía su abundancia con el mundo. Sin embargo, cuando Estados Unidos alcanzó su magnitud, sus habitantes se volvieron codiciosos. No todos, pero sí muchos. Y con el transcurso del tiempo, fueron más y más. Cuando los estadounidenses vieron la facilidad con que podían tener todo lo que deseaban, buscaron que sus posesiones fueran mayores. No obstante, solo había una forma de tener más, y más, y más. Alguien debía quedarse con menos, y menos, y menos. Cuando la codicia reemplazó a la grandeza en el carácter estadounidense, hubo menos cabida para la compasión por los menos importantes entre la población. A los menos afortunados se les dijo que, si no tenían más, era por su propia culpa. Después de todo, Estados Unidos era la tierra de la oportunidad, ¿no era así? Nadie, excepto los menos afortunados, se dio cuenta de que era posible que la oportunidad en Estados Unidos estuviese limitada, institucionalmente, para los que ya habían sido más favorecidos. En general, estos no incluían a muchas minorías, como aquellas de cierto color de piel o género. Los estadounidenses también se volvieron arrogantes internacionalmente. Mientras millones se morían de hambre en todo el globo, los estadounidenses cada día tiraban suficiente comida para alimentar a naciones enteras. Estados Unidos era generoso con algunos, sí, pero crecientemente su política externa llegó a ser una extensión de sus propios intereses creados. Estados Unidos ayudaba a otros cuando obtenía algún beneficio. Es decir, cuando era útil para la estructura de poder de Estados Unidos, la élite más rica, o la maquinaria militar que protegía a esos privilegiados, y a sus bienes colectivos. El ideal fundador de Estados Unidos, el amor fraternal, se erosionó. Ahora, cualquier alusión a ser el guardián de tu hermano se tropieza con una nueva clase de nacionalismo, una mente aguda hacia lo que se requiere para encerrarse en sí mismo, y una palabra áspera para cualquiera entre los menos afortunados que se atreva a pedir su participación justa, que se reparen sus agravios. Es innegablemente cierto que cada persona debe asumir la responsabilidad de sí misma. Pero Estados Unidos, y todo el mundo, solo pueden trabajar verdaderamente cuando cada persona está dispuesta a declararse responsable de todos como un todo. Por lo tanto, la conciencia colectiva produce resultados colectivos. En efecto, y así se ha demostrado una y otra vez durante el transcurso de toda la historia registrada. La matriz se retrae hacia sí misma, exactamente igual que en el fenómeno de los agujeros negros. Arrastra energía semejante a energía semejante, incluso atrayendo objetos físicos uno hacia el otro. Esos objetos deben, entonces, repelerse mutuamente, alejarse, o se fusionarán para siempre, desapareciendo, en efecto, de su forma presente para adoptar una forma nueva. Todos los seres conscientes conocen esto intuitivamente, y por eso, a fin de mantener su relación con todos los seres conscientes se alejan de la fusión permanente. Si no lo hiciesen, se fusionarían con otros seres, y experimentarían la unicidad para siempre. Este es el estado del cual provenimos. Una vez alejados de ese estado, se nos vuelve a atraer hacia él constantemente. Este movimiento de flujo y reflujo, de un lado a otro, es el ritmo básico del universo, y todo lo que existe en él. Eso es el sexo. El intercambio sinérgico de energía. Ustedes están persistentemente atraídos, obligados, a la unión de uno con otro, y con todo lo que confluye en la matriz, y después, en el momento de la unidad, se ven impelidos, por elección consciente, a alejarse de esa unidad. Su elección es permanecer libres de ella, a fin de poderla experimentar. Una vez convertidos en parte de esa unidad, si permanecen ahí no pueden conocerla como unidad, puesto que ya no conocen la separación. En otras palabras, Para que Dios se conozca a sí mismo como el todo, Dios no debe conocerse a sí mismo como el todo. En cada uno de ustedes, y en cada otra unidad de energía del universo, Dios se conoce a sí mismo como las partes del todo. Y así se da a sí mismo la posibilidad de conocerse como el todo. En todo en su propia experiencia. Solo puedo experimentar lo que soy si experimento lo que no soy. Sin embargo, soy lo que no soy, y así observas la divina dicotomía. De ahí la declaración. Soy lo que soy. Ahora, como he dicho, este flujo y reflujo natural, este ritmo natural del universo, representa el todo de la vida, incluyendo los mismos momentos que crean vida en la realidad. Se ven impulsados el uno hacia el otro, como por una fuerza apremiante, con el único objetivo de separarse, solo para ser impulsados urgentemente uno hacia el otro de nuevo, para separarse una vez más, y volver a buscar ansiosa, apasionada y urgentemente la unión total. Juntos separados, juntos separados, juntos separados, danzan sus cuerpos, en un movimiento tan básico, tan instintivo, que cabe muy poco conocimiento consciente de una acción deliberada. En algún punto, cambian a automático. Nadie necesita decirle al cuerpo qué hacer. Simplemente lo hacen, con la urgencia del todo en la vida. Esta es la vida en sí misma, expresándose a sí misma como vida en sí misma. Y es la vida en sí misma la que produce una nueva vida en el seno de su propia experiencia. La vida toda funciona en ese ritmo. La vida toda es el ritmo. Y así la vida toda está imbuida del amable ritmo de Dios. Que ustedes llaman los ciclos de la vida. El alimento se cultiva en esos ciclos. Las estaciones van y vienen. Los planetas giran y circulan. Los soles explotan y hacen implosión, y explotan de nuevo. Los universos aspiran y expiran. Todo sucede, todo, en ciclos, en ritmos, en vibraciones que armonizan con las frecuencias de Dios Diosa, el todo. Dios es el todo y Diosa es todo, y no hay nada más. Y todo fue siempre, es ahora y siempre será, es el mundo sin final. Amén.